Muchos, al escuchar esto, creerían que es el canto de un pájaro, pero realmente es el canto de Álvaro Muñoz, un barranqueño de 63 años que silba a la perfección. Este don, que según él le ha regalado Dios, le permitió desde muy temprana edad iniciarse en el arte del silbido melódico, ser reconocido como el pájaro cantor y además ser el heredero de un legado cultural sin igual. Bueno, eso pues gracias a Dios primeramente, ¿no? Porque esos son dones que Dios no se lo da a todo mundo, ¿sí? Y claro, que todos nacemos con dones, pero entonces nosotros no le ponemos atención. Entonces yo pues desde la edad de 10 años estoy silbando, ya me he ganado 5 campeonatos, 3 nacionales y 2 mundiales. Con un repertorio de aproximadamente 1.200 canciones, el pasado mes de agosto este hombre fue reconocido por la UNESCO, el Ministerio de Cultura y la Gobernación de Santander como Patrimonio Cultural Viviente de Santander, expresión que alude a aquellos personajes que gozan de especial aprecio por parte de la comunidad donde residen, por la trascendencia de las cosas que han hecho, dejando su impronta personal. Don Álvaro Muñoz, con su silbido, interpreta tangos, música folclórica, romántica, hasta villancicos. Uno de sus principales secretos es poner en movimiento todos los músculos de la cara y saber también mover los 33 músculos de la cara para poderle sacar melodía a la música y saber impactar el aire con la música. Y el secreto es no fumar. Dios me ampare y me favorezca. Luego de este reconocimiento, este barranquillo planea ahora aparecer en el libro de los Guinness Records. Y si es la voluntad de Dios, pues estamos haciendo la vuelta para ver si vamos para Inglaterra, porque para allá vamos a ir con, a ver si los Guinness Records, para silbar 4 horas sin descansar, porque yo demoro 6. Vamos a empezar con 4 horas. Mientras lo logra, sigue su vida, compartiendo su conocimiento y enseñándole a los niños del puerto petrolero este arte.